Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí amaneciendo ya el miércoles 26 de noviembre de 2014. Hay que decirlo así despacito porque ya quedan pocos días de este año y es bueno que lo disfrutemos, porque eso es de las cosas que se puede decir con más propiedad en la vida del ser humano, que no volverá el tiempo que se fue. Nos acaba de dar el diagnóstico del tiempo para el día de hoy nuestro diagnosticador oficial, don Nacho Hernández, a quien le damos, a él y a su hijo que están ahí en la consola en este momento, nuestros buenos días y nuestro saludo más cordial. Él nos acaba de indicar que el día está parcialmente nublado, que hay una temperatura actual entre 25 grados centígrados y 26, que será la máxima durante la jornada. Nos ha explicado asimismo que la salida del sol se dio a las 5:56 en punto y que hay una nubosidad del 13% y que se estima que va a estar así el resto del día. Hay un día muy fresco, despejado, pero frío también. Vamos a ver qué pasa el resto del día. Ayer hubo un día casi de playa, el sol y el cielo despejado que hubo. Vamos a ver qué pasa. Ustedes saben que nuestro diagnosticador nos sale barato porque él no nos compromete, no se pone a estar haciendo predicciones con base en aparatos científicos ni nada de eso, sino que él se asoma y mira para allá y ya está. Bueno, fíjense, el día de ayer hubo una jornada muy intensa con lo que habíamos comentado acá desde temprano, el día de la no violencia contra la mujer. Y entre las actividades que se dieron está la que presidió nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, en la que notamos algo que vemos siempre en la revolución, esta vez con una intensidad desbordante: la presencia de la mujer de manera avasallante. Porque no es que aquí, no es que en la revolución se promueve un feminismo a ultranza que se convierta en algo tan pernicioso como el machismo que hubo desde siempre en la sociedad latinoamericana. Porque ninguna propuesta que sirva para promover la supremacía de alguien sobre otro será algo que esté en el marco del planteamiento, del enfoque de justicia y de igualdad que promueve el socialismo, que la revolución bolivariana está impulsando. Entonces no sería en modo alguno sensato ese planteamiento del feminismo ultranza. Y entonces vemos ahí la participación de los revolucionarios junto a las revolucionarias como el símbolo que caracteriza a la revolución de manera más definitoria. Eso ha sido así desde los orígenes de la revolución, porque el planteamiento no es el de la diferencia entre un partido político y otro, como fue siempre en el pasado, y que es a lo que quiere volver la gente de la derecha en nuestro país, a que aquí se dé una alternancia entre los partidos que antes llamaban del estatus, porque eran los únicos que existían, de acuerdo al pacto de punto fijo, sus reglas muy claras y precisas en el tema de la exclusión de las posibilidades para el disenso político, y era la conchupancia, la conchupancia en la que se repartieron ellos el país para alternarse en el poder, y que eso fuera aceptable solo, única y exclusivamente entre ellos. En ese concepto estaba planteado entonces el fenómeno de la exclusión de la mujer como una doctrina ideológica del pacto de punto fijo. No había mujeres. Era muy raro, era una cosa excepcional que apareciera una figura femenina descollante en el ámbito político o del Estado. Usted se pone a contarlo y le sobran dedos de una mano cuando hace la revisión de quiénes eran las mujeres que figuraban en la Cuarta República, en el Estado, en los cargos de importancia. Mercedes Pulido de Briceño, una notable venezolana, nos representó en la UNESCO durante muchísimo tiempo de manera excepcional, de las filas del Partido Social Cristiano Copey. Después estaba en Copey Rosana Ordóñez, ¿será? ¿Se podrá decir? Sí, ella llegó a ser presidenta de Copey, que fue cuando ya hizo más el papel de sepulturera que de más nada, porque no, nadie recuerda ninguna cosa significativa en esa presidencia, pero está bien, estaba ahí. Después en AD estaba Liliana Hernández, una fogosa dirigente juvenil, que en lo que ya no estaba, digamos, en el rango de dirigente juvenil, abandonó AD y se fue de AD. Creo que ahorita anda por, si no me equivoco, Primero Justicia, por ahí. Bueno, Liliana era un cuadro valiosísimo, político, pero después uno se ponía a ver cuál era la otra década importante. ¿Ves? Como uno se enreda, ya no hay. En cambio, en la Revolución Bolivariana es exactamente al revés. Aquí nosotros llegamos a tener, de los cinco poderes, que ya era un gran logro de la Revolución, el haber ampliado esa estructura convencional del modelo de Estado, que en el modelo burgués, en la concepción burguesa del Estado, nunca pasó desde el modelo que originalmente se planteó la democracia de los tres poderes, que eran los que aseguraban el equilibrio en el desempeño del Estado: el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y fue llevado a cinco poderes. En ese estado ampliado, nosotros tuvimos casi todo el periodo chavista de la revolución. No, esto no quiero que suene mal, la revolución sigue siendo chavista. Quiero decir, del mandato del comandante Chávez en la Revolución Bolivariana, porque ahora es la misma revolución, pero manda el presidente Nicolás Maduro en el gobierno. Bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. En ese periodo teníamos que cuatro poderes de esos cinco que había estaban presididos por mujeres. Y eso era producto del empeño personal del comandante Chávez en que nosotros, parte fundamental de la transformación que debíamos acometer para avanzar hacia una nueva realidad de justicia y de igualdad, era el de erradicar la cultura machista que es tan propia de nuestros países latinoamericanos. No les quiero decir por ahí, no quiero mencionar ningún país, pero la gente sabe, sobre todo aquellos que cantan canciones durísimas, echan tiros al aire y no sé qué y tal. Bueno, y usted lo ve ahorita y lo puede constatar. En relación a eso es que vengo haciendo esta reflexión. Porque ayer en ese evento que nosotros veíamos ahí con el presidente Nicolás Maduro, en el que estuvo instalando el Consejo Presidencial de la Mujer, uno veía esa cantidad de mujeres sentadas junto al presidente y uno decía, oye, ahora sí es verdad que se le puso difícil el día de hoy a la gente de la oposición, porque no hay manera, no hay manera. Y yo reto a quien sea, yo le pido a usted, váyase, muévase un momentico, deje el café aquí y vaya y busque su escuálido favorito y tráigalo, y siéntelo ahí, y si quiere dele la computadora, usted no necesita, y dígale, búscame una sola foto de todos esos buró políticos donde siempre están declarando ahí los tipos que son dirigentes de la oposición, cualquiera, de la antigua MUD o de la más antigua Coordinadora Democrática, y busque cualquier foto, cualquiera, y rételo. A ver si consigue una donde haya más de dos mujeres. Por lo general hay una sola, cuando mucho, y es porque la tipa se empecina en meterse ahí porque ella va a ser presidenta de la República, porque ella, y Chávez me tiene que dar la banda. Pero salvo esa notable excepción, rete a su escuálido favorito a que consiga una foto donde estén declarando los tipos de la oposición que haya más de dos mujeres en una misma reunión. Es más, apuéstele dinero si usted quiere conseguir para el arbolito. Y ahí se lo aseguro, lo va a obtener. Rételo y dígale que traiga a las mujeres de su casa, a su escuálido favorito. Que traiga a las mujeres de su casa para que usted vea el problema en que lo va a poner. Porque si algo tiene las mujeres es que no se calan, diferencia política ni nada, para reclamar su derecho. O sea que ahí la va a ver negra el escuálido favorito suyo. Usted lo sienta ahí y le pone las tomas del evento de ayer de la instalación del Consejo Presidencial de la Mujer y le pregunta una opinión al respecto. Normalmente, el escuálido promedio va a tratar de responderle con el argumento llave. El argumento llave es el que utilizan los escuálidos para responder todo aquello que es la totalidad de los asuntos que se vayan a tratar de dilucidar entre un revolucionario y un opositor. Cualquier tema que plantee un revolucionario, que siempre va a ser una persona muy informada, que va a tener un sentido común desarrollado a partir de la lógica de la elevación de la conciencia, de la madurez política e ideológica, va a ser siempre muy aventajado, porque el opositor parte del principio de que, ah, hombre, todo eso está leyendo libros, eso es chavismo, lo que quieren es la rumba, por la rumba en sí misma. Ellos lo que dicen es que todo lo que suene a estudio y eso, todo eso es chavismo. Entonces va a haber ahí ya de entrada una desproporción. Pero cuando usted le plantee esa disyuntiva, él va a tratar de apelar al argumento llave, que es con que resuelven todo, todos los temas que se le planteen. Y es a cual sea el tema, por muy elaborado que sea el tema que le plantea el revolucionario al escuálido, el escuálido va a responder, ah, no, pero eso es distinto. No, eso es diferente. Cuando ellos quedan ya, que siempre es de entrada, atrapados y sin salida, ellos le van a soltar el argumento, ah, no, chico, pero eso es otra cosa. No, no, no, no, eso es otra cosa, no, eso es distinto. Yo te estoy hablando de Chávez y de que nos vino a dividir, el odio que nos vino a dividir. Y hasta ahí llega, ¿no? Pobrecito. Ellos nadie le ha dicho, mira, hay que leerse tal libro, porque no se puede. Usted no ve lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana había, ellos tratan de ver cómo, mira, nos van ganando los chavistas en esto, entonces, a ver cómo hacemos, en pareja ahí el asunto, entonces, ¿quién se le ocurre que van a montar una feria del libro en Altamira? ¿Quién se le ocurre eso? Solamente alguien que haya dicho, no, ¿y por qué los chavistas van a hacer lo que hacen ferias del libro? Y ferias internacionales, y van más de 600,000 personas cada vez que montan, no, nosotros vamos a montarla. Ellos todo lo que ven que le va saliendo bien a la revolución, ellos ¡pa! Inventan que ellos lo van a hacer también. Ya dicen por ahí que ahora que van a hacer un concierto de Chino, Chu y Nacho. Como ellos vieron que se causó toda esta polémica con el asunto del par este de Exquisito, que los tipos estaban de vivarachos, pero como ellos solo, por cierto. Los tipos estaban pero zumbadísimos calladitos. Calladito, que ya lo iban a montar en la tarima y le iban a pagar una bola de dólares. Y ellos estaban ya mandados. Y estaban calladitos. Cuando le dijeron que no, la tipos han soltado sapo y culebra, que aquí esto se está cayendo abajo, este país está destruido, que no sé qué. Ahí está, pues. Se le salió, pues, la fibra escuálida dentro del alma a los muchachos esos, que por cierto son vivos exponentes de esa cultura machista contra precisamente la mujer. Usted oye cualquiera de esas canciones de esos tipos y ¿de dónde saca estos tipos tanta ocasión misógina? Pero bueno, el tema no era ese. El tema es que es sumamente difícil para un ecuálido promedio que usted le ponga enfrente una foto como la del evento de ayer y le diga, búscate ahí, ahí está la computadora. Toda la banda ancha de internet está a tu disposición. Busca la foto que tú quieras de la reunión que mejor te plazca de la oposición. Y búscame en una misma foto, en un mismo evento, más de dos mujeres. Póngalo como reto. Yo se lo estoy poniendo ahorita para que usted consiga su arbolito de Navidad gratis. Apuéstele un arbolito de Navidad al ecuálido. ¿Ves que este programa ayuda? Que dicen que no, que este programa es puro para hablar, que no ayuda, no es un servicio público. Sí es un servicio público, sí es. Yo le doy soluciones a la gente. Ahí está. Apuéstele al escuálido preferido suyo, el escuálido favorito. Un pino de Navidad y usted va a tener su pino gratis, se lo aseguro. Si le consigue una foto de una reunión donde los escuálidos tengan más de dos mujeres. Si usted quiere asegurarlo, póngale que le consiga tres, pero no hace falta. Ese trabajo ya yo lo hice hace rato. No va a encontrar ni una sola foto donde haya más de dos mujeres. Y la que hay, ya yo le expliqué. Pero entonces, sale el día de ayer, el inefable alcalde metropolitano, el amigo Antonio Ledezma, que él, a mí no me gusta hablar nunca en términos personales, porque la gente puede querer que es que uno tiene alguna motivación de odio personal contra alguien. No, no, en lo absoluto. Que no vaya, crean, yo sé que Antonio Ledezma oye este programa. Un saludo, compatriota Ledezma, un luchador de hace más de 50 años en la política, buscando cómo hace para ser presidente. Ese es un gran luchador, un tipo que está ahí fajado, no deja entrar ninguna generación de jóvenes, no deja, es decir, el tipo entregado. Y él está considerado, en el ámbito de la ciencia que estudia el fenómeno de los políticos, se llama la antropología política, está, como digo, considerado como un espécimen muy particular. Él tiene el mismo discurso adeco que tenía cuando él fue adeco. Él no ha dejado de ser adeco, pero él dijo que él se había ido para Alianza Un Bravo Pueblo. ABP. ABP era la Asociación Venezolana de Periodistas, y él dijo, no, búscate algo que sea ahí, que le suene famoso a la gente. Entonces le puso ABP, pero con B labial. Y nunca logró nada con el partido. Nada. Él es de la persona que tiene un partido y tiene que ir a su casa de sus familiares a decirle, hace campaña ahí, mire, voten por mí. Porque nadie vota por él. Es increíble. Y me refiero al partido. Él ganó con sus votos y ahí está en su cargo. Pero el partido, vaya y búsquenlo. Como yo le decía ayer, ahí en la página del CNE, que vean cuánto sacó en cualquier elección. Bueno, y él sale siempre a decir el mismo discurso adeco que se usó en campaña. El pueblo lo que necesita es más escuela y más educación y más no sé qué y tal. Igualito, como que si aquí no se hubiera hecho nada. Entonces siempre pide lo que ya está dado. Lo que ya la gente tiene. hay que darle a la gente lo que quiere es más vivienda, y hay una supermisión Gran Vivienda que está ahí construyendo aquel cantidad de edificios y de complejos habitacionales como nunca antes en la historia, y él se para, cada vez que se para frente a un micrófono y dice todo lo que no hay que pedir, él lo pide, porque es el esquema discursivo adeco. Usted pida ahí como que si no hubiera nada, y como que hubiera una catástrofe, y que el pueblo y que usted lo va a resolver además. ¿Usted no se acuerda de la campaña de María Corina para la asamblea? Ella tenía como 15 afiches distintos, y ella decía en un afiche, para que se acabe el desempleo, vota por María Corina, somos mayoría. Y ponía una señora ahí, y después ponía un trabajador más allá. Y entonces, para que se acabe la inseguridad, vota por María Corina. ¿Se acabó algo la inseguridad con María Corina ahí en la asamblea? ¿Se acabó el desempleo con María Corina en la asamblea? ¿Se acabó lo otro? Nada de eso. Ellos son farsantes. Por medio de la calle. Y no le tienen temor a micrófono ninguno. Y piden lo que ya está dado. En vez de pedir otra cosa. Hay muchas cosas que se necesitan y la gente... Todavía falta mucho, pues, para la construcción de esa sociedad perfecta a la que aspiramos en el socialismo, por supuesto. Nadie ha dicho que eso está resuelto, pero ahí está, se está construyendo. En cambio, ellos no solo no construyen, sino que ellos destruyen. Pero el discurso siempre es, pedí lo que ya está dado. En la revolución, digo. Y sale ayer a decir, hay que buscar que haya mayor participación de la mujer. ¿Tú puedes creer? Nacho se ríe. Hay que pedir que haya más participación de la mujer. ¿Cómo tú vas a decir eso justamente en la Venezuela de hoy? La Venezuela chavista transformada desde el punto de vista de la participación de género. Y que tiene además una toma en la televisión donde está hablando el presidente Nicolás Maduro rodeado de cientos de mujeres, como es normal en todos los eventos de la revolución. ¿A quién se le ocurre tamaña barbaridad? A un adeco. Yo de verdad que a mí me da como... ¡Ay, vale, qué pena! Bueno, un saludo al compatriota Antonio Dema. Vamos al corte y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Ustedes saben que el día de hoy se inaugura... en el estado Barinas, la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITVEN 2014. Es un evento que será inaugurado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que a partir de mañana jueves 27 de noviembre recibirá a todos los visitantes. Entre las atracciones que ofrecerá la FITVEN 2014 son el pabellón de productos y servicios turísticos, la ruta de la conciencia del comandante Hugo Chávez y el área recreativa con un particular túnel de aves. Eso debe ser fabuloso. De solo imaginarnos cómo puede ser ese túnel de aves y todo eso allá en el medio del llano venezolano, ya nos parece que vale la pena acercarse hasta allá y encontrarse con esa realidad que es ocultada por todo ese tema, pues, del ataque mediático que crea la percepción de que Venezuela está destruida, no sé cuánto. Vamos a hablar de eso ahorita. Asimismo, contará con 57 stand en el pabellón de Venezuela, de los cuales 32 son de muestra artesanal. El pabellón internacional cuenta con la participación de 7 países que mostrarán sus atractivos: Argentina, Austria, Bielorrusia, Colombia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana. Eso ya habla mucho de las inmensas posibilidades que va a tener el venezolano de encontrar un producto turístico de altísimo nivel en esta feria. Para el venezolano, la cultura del turismo, tanto nacional como hacia el espacio internacional, se ha desarrollado muchísimo en la revolución. Nunca antes el venezolano tuvo esa cultura del turismo que tenemos. Es parte de lo que poco a poco, con muchísimo esfuerzo, se va construyendo. Esa transformación, buscar el aprecio hacia esas áreas de las que tanto necesita el ser humano y que aquí siempre fueron despreciadas. La ciudad deportiva Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, será el escenario que albergará diversas áreas expositivas. 1,000 metros cuadrados estarán dispuestos para descubrir el pabellón agroturístico de la FITBEN 2014, en los que se dispondrá de una escenografía estrechamente vinculada con la faena llanera, donde los visitantes podrán conocer a través de recorridos guiados la experiencia que se vive en los hatos turísticos del país. ¿Verdad que provoca llegarse hasta allá? Y habrá que hacerlo, no es ninguna cosa que esté perdida en la distancia, ¿no? Venezuela tiene esa particularidad de que en apenas horas llegamos a cualquier parte del país por tierra y sirve para encontrarse con nuestra realidad, con nuestro paisaje, con nuestras ciudades, con nuestra población fundamentalmente. Pero este evento a nosotros en este momento nos parece que realza mucho más, sobre todo por el hecho de que permite que nos conozcamos las venezolanas y venezolanos entre todas y todos mucho más estrechamente a partir de este fenómeno, por ejemplo, eso de las muestras artesanales, que siempre fueron también despreciadas como una cosa ahí que era insignificante, qué sé yo, incluso por el venezolano promedio, porque no teníamos cultura de eso. Y hoy en día, todas y todos apreciamos muchísimo el producto artesanal venezolano. Eso es lo que ha hecho grande a todos los países en el mundo, el aprecio por sus propias cosas. Y Venezuela, nos llama mucho la atención este trabajo que fue publicado por el Departamento de Prensa de la Radio Nacional de Venezuela el día de ayer. Venezuela es uno de los países del mundo donde se puede vivir más feliz. Entonces saltará, si todavía tiene usted sentado ahí su escualio favorito, capaz que le pidió café y usted lo tiene todavía ahí, él le va a decir, claro, si es que eso todo lo compra la chequera petrolera. Bueno, pero no es así. Un estudio publicado en el portal web MoveHub reveló que Venezuela, junto a Argentina, Brasil, Chile y Colombia, son de los países de América Latina con mayores índices de felicidad. Entre 151 naciones del mundo, donde sus ciudadanos tienen una esperanza más larga de vida. Los países del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Irak y Arabia Saudita no registraron mediciones positivas en la escala de felicidad. Les vuelvo a leer esta parte. Los países del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Irak y Arabia Saudita no registraron mediciones positivas en la escala de felicidad, lo que pudiera atribuirse a la arremetida de Estados Unidos contra el Estado Islámico en esas naciones que ahí se mencionan. El estudio, basado en el Índice del Planeta Feliz, HPI por sus siglas en inglés, midió la esperanza de vida, el nivel de bienestar y la huella ecológica. En el primer caso, los datos analizados se desprenden del informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2011. La medición de bienestar se sustentó en la escalera de vida de Gallup World Poor, en la que 0 significa la peor vida y 10 el mejor. En el caso de la huella ecológica se tomó en cuenta las huellas ecológicas del Fondo Mundial para la Naturaleza. Y cuando usted ve esto y lo contrasta con lo que sucede en Estados Unidos hoy en día, hoy mismo, por ejemplo, con ese hecho tan horrendo, tan espantoso de constatación, reafirmación de la naturaleza profundamente racista de esa cultura allá en Estados Unidos, no solo con el hecho de lo de Ferguson, donde declaran así, pues simplemente sin ninguna culpabilidad ni causal para enjuiciarlo al policía que asesinó al joven a tiros y le descargó la caserina encima en la calle, cuando el muchacho venía con las manos en alto atendiendo un llamado completamente equivocado del policía, que creía que era un ladrón que habían radiado, y él salió en la patrulla a atender el llamado que habían hecho. Llamaron de la central de policía a las patrullas: los que estén cerca por la esquina tal, que vayan a ver, porque están robándose una caja de cigarrillos, una caja de cigarrillos de un abasto. Y entonces describen: es un tipo afrodescendiente de tal característica. Y claro, cuando el tipo entró al barrio, un barrio donde hay puro afrodescendiente, todos los que él veía eran ladrones. Entonces vio a uno caminando y le dio la voz de alto. El muchacho se devuelve con las manos en alto y este le vació la caserina encima. Entonces eso fue encontrado por un tribunal, que es el tribunal de evaluación, para ver si amerita que haya juicio en una fase previa al juicio formal, pues donde está el abogado que defiende y está el acusador y está el tribunal y todo eso. Esta es una fase previa donde un jurado dictamina si hay razones para ir al juicio o no. Ese jurado está constituido por 12 personas que son escogidas aleatoriamente entre la sociedad. El fiscal entonces le presenta las pruebas que existen hasta ese momento a ese jurado y el jurado dice si hay causas o no para ir a un juicio. Eso fue lo que sucedió ayer, que los tipos decidieron que no, con las pruebas que habían, que ellos no veían ninguna razón para ir a juicio. Ellos tienen mucho miedo a ir a juicio por dos razones, fundamentalmente. Primero, porque le puede salir el tiro por la culata. Ellos prefieren resolverlo en esta primera instancia, todo esto, porque no es el juicio abierto, formal, primero, que asiste todas las cámaras y asiste la población y puede verlo. Y entonces ahí puede haber una presión social muy grande, entonces se les puede voltear, sobre todo cuando se trata de estos casos donde el asunto racial está implícito. Entonces esta primera fase es determinante, es decir, impedir que haya el juicio, pero exonerando al policía blanco. Ese era el propósito que tenía y lo lograron, porque el jurado, que estaba compuesto de 12 personas, tenía apenas 3 que eran de color, 2 mujeres y 1 hombre. En el caso de los blancos, que eran 9, tenía 6 hombres y 3 mujeres. Entonces yo quiero tocar eso como un tema fundamental, porque se ha vendido que el modelo de la justicia que se imparte en los Estados Unidos es el más avanzado del planeta, porque hay el gran jurado, la figura del gran jurado, que es donde está la sociedad que representa supuestamente los intereses del conjunto, del cuerpo social, y que entonces la decisión definitiva es lo que ellos tengan a bien en los juicios. Pero ahí, en esto que vimos ayer, queda perfectamente claro cómo es de inconveniente un modelo como ese que se apoya en el reforzamiento de los valores cualesquiera que sean los que tenga una sociedad en un momento determinado. Imagínese usted si aquí existiera un modelo de distribución de justicia basado en que lo que digan 12 personas, y tenemos un país que está asediado por un discurso mediático que distorsiona la realidad, distorsiona los valores, distorsiona todo, y que es el único oxígeno que tiene la derecha en nuestro país. La irrealidad o realidad virtual que se vende a través del medio de comunicación, que es lo que crea la opinión pública, lamentablemente. Pero ese es el modelo democrático que tenemos, en el que hay que permitir que empresas privadas se adueñen de instrumentos públicos que son de la sociedad, como son los espacios radioeléctricos, el espectro radioeléctrico, y lo pongan al servicio de sus intereses particulares, desproporcionando o desbalanceando el equilibrio democrático. Es decir, tiene más peso en la sociedad, sin haber sido electa para ella, la empresa o la persona que es dueña de un medio de comunicación, que el resto de la sociedad, que toda la sociedad. La persona que me está oyendo, el que está en el barrio, el que está en el colectivo, el que está trabajando, cree que hay libertad en ese modelo que vende, esa concepción de la democracia en la que los medios tienen que tener entera libertad a su antojo, pero no es así. Porque lo correcto, lo justo, lo equilibrado sería que si el ricachón va a tener un canal de televisión, yo pueda tener uno también. Ah, y entonces ahí nos batimos juntos a ver qué pasa. Por eso Chávez defendió siempre la búsqueda de la democratización del espectro radioeléctrico y por eso lo atacó tanto la empresa privada y la derecha y la oposición en general. Es un atentado contra la libertad de la empresa, eso del medio alternativo y comunitario. Y Chávez nunca les hizo caso, porque Chávez sabía de qué estaba hablando y qué se proponía. El logro de la democracia no es que la gente pueda prender un radio y oír lo que quiera. El logro de la democracia en términos de las libertades del individuo y el derecho al acceso a la información y todo eso, está en que los medios dejen de ser un instrumento al servicio de una élite cada vez más reducida, que es la élite de los ricachones en el ámbito del capitalismo. Entonces, esa gente que impone su peso a la sociedad está presionando para que haya siempre una percepción en la gente de la realidad que no es necesariamente la verdad. Y eso lo hemos denunciado persistentemente. En eso consiste esta guerrilla comunicacional que nosotros llevamos adelante acá. Tratar no solo de analizar la coyuntura, sino de luchar por el desmontaje real, pero con argumentación, para que el público tenga herramientas para elevar su capacidad de análisis y de discernimiento sobre este asunto. Si aquí nosotros tuviéramos esos juicios que estén determinados por lo que piensa la gente, imagínense un jurado lleno de escuálidos, porque entonces todo se encadenaría y llevaría a que al final tendríamos que, bueno, los jueces eran escuálidos o negociaban la cosa, entonces después el otro, después, y el tribunal entonces estaba constituido en un momento determinado por una cantidad de escuálidos. Imagínate qué pensaría cada vez que entre un pobre a un juicio. Ahí está el tierrugo ese. No, este lo hay que sentenciarlo, pues se debe ser chavista, mírale la cara. No habría manera de que hubiera justicia. En Estados Unidos pasan cosas terribles. Fíjense ustedes, la justicia, dice Democracy Now!, el portal Democracy Now! Allá en Estados Unidos, esta semana, la justicia volvió a ordenar la liberación del preso estadounidense que lleva más tiempo en aislamiento. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo de un tribunal inferior que ordena al estado de Luisiana liberar a Albert Woodford, exmiembro de la agrupación Panteras Negras, que hace más de 40 años está aislado, más que cualquier otro preso en los Estados Unidos. Woodford y el fallecido Herman Wallace, otro preso del caso conocido como los Tres de Angola, habían sido condenados por el asesinato de un guardia en la cárcel de Angola. Los Tres de Angola y quienes los apoyan afirman que fueron incriminados por su activismo político y no por haber participado de verdad en ningún crimen. Un juez federal decidió el año pasado que Woodford debía ser liberado, teniendo en cuenta que hubo discriminación racial en la instrucción del nuevo juicio. Esa fue la tercera vez que la sentencia de Woodford fue anulada por los fiscales, pero los fiscales han negado las victorias de esos juicios con una serie de apelaciones. El fallo del jueves, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, confirmó la orden de liberación de Woodford en una votación unánime. Pero aún así, los fiscales podrían demorar su efectiva liberación con nuevas apelaciones para mantener a Woodford detrás de las rejas. Y así han aparecido cantidad de gente que están siendo liberadas ahora, después de 30, 40, 50 años, con el avance de las ciencias criminalísticas, que han encontrado que nunca participaron en los crímenes que se les imputaron. Todos son de raza negra, todos son afrodescendientes. Y eso se está dando en este momento en Estados Unidos, supuestamente la democracia más avanzada, la que quiere María Corina, el otro terrorista López y el otro insensato Capriles para Venezuela. Anótenlo ahí en su cuadernito. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.